estamos haciendo periodismo turno mañana, son 9:02 y saludamos al secretario general de ATE, Ricardo Araujo. Ricardo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Ricardo, ayer después de insistir bastante, lograron reunirse con gente del Ejecutivo Provincial para tratar algunos temas que están reclamando, sobre todo la zona desfavorable de los porteros. Sí, así es. Pudimos tener ya una reunión más concreta, donde se avanzó un poco, y bueno, tenemos que... Estoy trabajando justamente porque el Estado ahí, Hacienda trajo un listado de escuelas, nosotros lo vimos como insuficiente, así que estamos haciendo un listado más completo, que lo tengo que llevar ahora. Bueno, se empezó a mover el tema. ¿Cuál es el caso puntual ahora? ¿El pago del adicional por zona desfavorable a los porteros están tratando? Sí, digamos que los porteros tienen asignada una zona desfavorable a través de la ley 643 a la que pertenecen, pero en las escuelas rurales el porcentaje que cobra el personal docente es mayor. Y en algunos casos el personal docente cobra zona desfavorable y el personal porteros no. Entonces lo que pedimos es que se equipare. Si están en el mismo establecimiento, los mismos trabajadores, no debería haber diferencias en cuanto a la remuneración por zona, debería ser la misma. Claro. Por lo tanto, estamos pidiendo la equiparación. Y ayer que... Pero estamos hablando de una cantidad de escuelas rurales muy importante, desparramadas en toda la provincia, en los lugares más recónditos de la Pampa, y bueno, hay que ubicar cada escuela, los trabajadores que hay en esas escuelas, a quién le corresponde y a quién no, todo eso es toda una tarea bastante compleja. Y ayer el subsecretario de Hacienda, Bisterfield, llevó un listado con lo que pretenden ellos. No, llevó un listado de lo que pensaba que podía ser el reclamo nuestro, o sea, trajimos el listado, lo evaluamos, vimos que faltaba en escuela, así que estamos incorporando lo que creemos que falta, llevaremos el listado hoy a ver qué opina Hacienda, si están de acuerdo o no, No sé cuál será la respuesta que dará. Ricardo, pero la decisión política, por llamarlo así, es de empezar a acomodar este la adicional. La decisión política que se tomó, desde el punto de vista que cuando se formó la comisión en marzo para tratar el tema, es reconocer el derecho. Ahora, de ahí a que se pueda pagar y que lo puedan pagar y que decidan pagarlo, todavía hay un trecho que recorrer, ¿no? Pero bueno, ya está la decisión de discutirlo, de acomodarlo, de acotarlo y de tomar hacer el acta de paritaria donde se reconoce el derecho que tiene que ir a la paritaria general. Estas son las cosas que por ahí demoran la convocatoria a la paritaria, porque no está acotado el tema todavía a una decisión ajustada, ¿no es cierto? Está tomada una decisión general, falta decir, bueno, a cuánta gente favorece este beneficio y cuánto dinero es para poder tomar la decisión. Ricardo, después de esto, ¿qué otro tema se va a tratar así por afuera de la paritaria general y después va a ser llevado a la paritaria? Bueno, tenemos dos temas más que hemos presentado nosotros desde ATE, que es el tema de los compañeros de la 2871 que quieren pasar ya a la 643 o a la ley de carrera sanitaria, o sea, al régimen administrativo o al régimen de salud, y tenemos el tema de un proyecto de licencia para las compañeras que pasan por situaciones de violencia de género, licencias especiales que se contemplen los casos de violencia de género para poder que las compañeras resolver cuando pasan por situaciones así, no perder no perder horas de trabajo, no perder presentismo, no perder a veces no se les reconoce ni siquiera porque no es una enfermedad, o sea, la ley prevé carpetas médicas cuando uno está enfermo, pero no cuando uno está golpeado o maltratado o dejado por su pareja, ¿no? Claro. ¿Y para esto ya hay alguna fecha o van a esperar resolver primero el adicional de los porteros y después se van a sentar a...? Bueno, la fecha tiene más que ver con los acuerdos que se van alcanzando, porque digamos que estos temas se están discutiendo el texto de la ley, el texto del proyecto ¿no? Se está discutiendo los contenidos que se van a acordar. Por lo tanto, no se puede poner fechas precisas. Está bien. Es lo mismo que este caso de los porteros, decimos, a ver, hagámoslo listado, estamos discutiendo listado, hasta que no esté el listado completo no podemos decir, bueno, convoquemos para firmar una acta paritaria. Claro. Y el tema salarial, este mes los estatales cobraron el 8% que restaba del acuerdo este de principio. Mes, claro, faltaba el 8% para completar el 20%, que se cobró ahora, y ahora sí, a la expectativa hasta el 9 de noviembre para discutir ya cómo se cierra salarialmente el año. Está bien. ¿Y están analizando por ya? Ahora nosotros decimos, casi como están las cosas, de acuerdo a cómo marcha la inflación, un 20% parece que estuviéramos en forma, digamos, acompañando la inflación. Pero bueno, esto nosotros sabemos que es un proceso que se va a cambiar bruscamente después de octubre. Claro. Porque acá hay una inflación que está contenida artificialmente y los precios no están contenidos. Y hay precios que están contenidos, como el del petróleo, el del gas, etcétera, que se van a disparar ni bien pasen las elecciones. Por lo tanto, cerrar el año hasta que no discutamos en noviembre, hasta que no veamos en noviembre qué pasa después de las elecciones, no nos conviene cerrar el año todavía. Claro. Bueno, hay que esperar. Sí, algunos están anticipando que después de octubre va a haber un ajuste mayor aún. Sin duda, porque lo anuncia el propio gobierno. Sí. Dice, bueno, los aumentos de las naftas se postergan para después de las elecciones. Sí. Ahora todo es electoral, o sea que claro. Hasta los casos más terribles que pasan en el país tienen tratamiento electoral. Sí. Bien, Ricardo, no sé si quieres completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Kermés. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, la palabra del secretario general de ATE, Ricardo Araujo, y nosotros seguimos cumpliendo con los pedidos de los oyentes y oyentas. Sebastián, en vivo. Trampa. Yo siento que me miras y me atrapas, recién me dando cuenta, estoy bajo un hechizo, he sido dominado por esos ojos tuyos, como dice, tu juego de amor es una trampa. Trampa, sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Trampa, tu juego de amor es una trampa, todo tu calor es una trampa, sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. ¡Arriba las palmas, amigos! Acaban las palmas, arriba, arriba las palmas, arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Deportivo, arriba mi deportivo. Sube, sube, sube, sube, sube, sube. Me llenas de deseos, porque cuando te veo me invade la locura. No soy